Muy buenos días a todos. Argentina vive uno de esos momentos donde estamos viendo al gobierno, a la parte política oficial, podemos decir el oficialismo, el macrismo, ponerse un traje peronista y aparece haciéndolo con Sergio Massa. Massa, que hoy se lo ve bastante contento, a gusto, allí donde está, en ese lugar. Lo mismo que lo hace Margarita Stolbizer, que hoy por hoy la podrán ver en los medios de comunicación haciendo declaraciones interesantes y que salen unos y otros a opinar sobre el tema. Y a esto se le suma que el PRO está con sus internas, que mantienen guerra todo lo que es el arco económico, principalmente, pero no solamente esto. También Maro Vidal tiene su interna propia. El PRO ahora analiza la situación general y el camino correcto a tomar con la necesidad de apoyo de los gobernadores, con la posibilidad de romper la matanza en varios pedazos para lograr ingresar políticamente y debilitarlo. Desde el lado de la oposición, la única figura que aparece bien clara es la de Cristina Fernández de Kirchner y por atrás también la de Scioli. Cristina Fernández de Kirchner hoy, que si se presentara, tiene un triunfo asegurado. Mantiene un liderazgo único asegurando un 30% de los votos. Y eso lo saben desde el oficialismo. Desde el PRO analizan la posibilidad de seguir con un tema de los juicios, la parte judicial, las investigaciones, o dejarla que caiga en una elección. O no. En el ámbito de la novela judicial aparece la figura de los jueces al acecho, decidiendo entre dos opciones: dejar que CFK sea candidata y juegue en las elecciones, o esperar a que la expresidenta se presente como candidata y avanzar con procesamiento y posible también encarcelamiento. También se analiza la posibilidad de jugar con dos alternativas, donde vemos que Massa sería claramente una de ellas y donde los gobernadores están apretados por todos lados, principalmente con el tema de los envíos de fondos extra a sus distritos, que eso es ya moneda común y ya lo sabemos y lo conocemos desde antes. Una muestra de este apriete a las provincias también se ve claramente en nuestra provincia, en el avance de una denuncia con el pedido de indagatoria a más de 70 personas por posibles desvíos de fondos desde las ONG a candidatos antes de las elecciones. Al menos es lo que dice la denuncia. Junto esto a una vieja denuncia que se unió desde los expropietarios del Banco Rioja por retiro de fondos. Y por otro lado, la justicia que casi no se expresa aquí a nivel local sobre este tema. Lo que está bien claro hoy, esta definición sobre este sistema que estamos viviendo. Y aquí presta atención porque está el tema de la derecha, la izquierda, que nadie quiere decir nada. La democracia es una simple conveniencia, solo admisible, en la medida de que no interfiera con la no negociable necesidad del sistema. Estamos hablando del sistema capitalista. De eso se trata. Mientras tanto, aquí en La Rioja, seguimos hablando de la pesada herencia. Hasta mañana, muchas gracias.